y esto es especialmente dedicado para los cuatro puntos cardinales de mi querida Latinoamérica. Entre mis brazos aprisionarte sin que nos puedan ya separar. Como quiero besarte a cada instante y entre mis brazos aprisionarte sin que nos puedan ya separar. Con alma, vida y corazón. Ni la ausencia o la muerte podrá arrancar este amor puro que debe ofrendar. Con alma, vida y corazón. Con alma, vida y corazón.